Viernes 5 de enero. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: Ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Hechos 10 versículos 34 y 35. De eso se trata exactamente el cristianismo, que todas las personas son iguales ante Dios. No importa si alguien es pobre o rico, mujer u hombre, veterano o recién llegado. Tampoco importa el color de la piel. Todos los hijos de Dios tienen los mismos derechos y son igualmente amados por Dios. Así debe ser en la iglesia, en la congregación. Muy fácil, ¿no? Mi experiencia me dice que los seres humanos tendemos a clasificar y juzgar a los demás. Es un desafío tratar a todos por igual. Muchos prejuicios están en mi cabeza, en el inconsciente, y a menudo ni siquiera me doy cuenta de ello. Para descubrir esto, es bueno salir juntos a la comunidad y reflexionar, porque confío más en un hombre que en una mujer. ¿Por qué preferiría una persona de tez blanca en un puesto directivo? No se trata de señalar con el dedo a los demás, sino de comprender mejor nuestro propio pensamiento y comportamiento. Y así lograr convivir más justamente y con cada vez menos prejuicios, para que podamos llegar a ser lo que hemos sido desde el principio, la Iglesia de los Hijos de Dios, sin distinción. Dios, te doy gracias por hacernos a todos diferentes, con mil pequeñas y grandes peculiaridades. Ayúdanos a aceptarnos unos a otros como hermanos y hermanas, y a vivir juntos como tus hijos amados. Amén. Una reflexión de Eike Koch para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.